yo creo que hay una distribución inequitativa pero correcta del sol. Hay una cantidad limitada de sol que se puede gastar durante la semana y la gastaron toda en el sábado y domingo. Fin de semana le gastan todo el sol, después durante la semana ya lo retasean. Meteorólogo amigo que suele hacerme, digamos, la meteorología. ¿Quién es el meteorólogo? ¿Quién es el que le hace la meteorología? Se llama Diego Lobardi. Ah, y tiene, que tiene una estación meteorológica. Tiene una estación en su casa. Me parece que fue el mentor de Cielito Celeste. Él la inventó. Sí, no sé, hubo una historia, algo pasó. Sí, sé que tuvo, él se agarró trompadas con Roberto. No, pesado, fue, bravo. Yo no necesito estaciones meteorológicas, ¿eh? Yo con solo mirarte el cielo yo ya te doy ahí la pista, la posta. Nos parece muy destacable el hecho de que un candidato presidencial haya pedido esta reunión. Juan Carlos Schmidt, que es secretario general del Sindicato de Dragado y Balizamiento. De hecho, la provincia de Santa Fe en algunos aspectos laborales ha tenido un avance a veces mucho más importante que la propia nación. Pero indudablemente nosotros lo que buscamos es justamente tener un diagnóstico acerca de los problemas comunes. Para nosotros el tema del trabajo, de la dureza de penetrar en el núcleo del trabajo informal, de la precarización laboral, es un desafío fundamental. Uh-huh. Creo que no es un desafío fundamental del sindicalismo nada más, es un desafío de la política, porque si después de tantos años permanece este núcleo duro de precarización y de informalidad, es un problema evidentemente que las fuerzas políticas, la propia política, no ha sabido todavía resolver, no ha encontrado el método para resolverlo. Una nueva versión del musical Evita. ¿Quién va a interpretar al Che Guevara? Ricky Martin, sí, bien Vanina. ¿Eh? Che. A la revolución, por ejemplo, supóngase. Dice, creo que el lunes comenté que el libro Nosotros los Caserta estaba buenísimo. Me pareció exquisito. Es alucinante la forma que tiene esta escritora de narrar las historias. Por momentos se tiene la sensación de estar leyendo hermosos poemas en forma de narrativa, capaz de describir el paisaje más bello o triste, como así un hecho que muchos podrían calificar de aberrante, con una estética llena de delicadezas poéticas. Además, desnudó muchas de mis ignorancias, alentándome a vestirlas con el conocimiento que esta escritora invita a buscar. Saludos, Hugo dice. Bueno, Hugo, qué crítica, aparte qué comentario bibliográfico, lo felicito. ¿Qué es así? Vete las primas ahora. Una escritora que es premiada, premiadísima, rosarina, contemporánea, joven, ella divina, es Patricia Suárez. Patricia Suárez es contemporánea mía, no suya, o sea que tiene un par de años más que ustedes, pero no por eso deja de ser una muchacha joven. Se presenta una novela suya que tenemos el privilegio de que sea una novela editada en Rosario. Marcelo Escalona, que es el director de la colección a la que se integra esta nueva obra que se presenta el viernes. Básicamente es una historia de amor imposible, una cosa casi absurda, lo cual lo hace también muy divertida, pero al mismo tiempo muy, muy profunda, entre un profesor de psicología, Milo Frandinet, que está enamorado de una niña. En realidad es uno objetivamente podría decir es una cosa pedofílica, no es así, se trata de un amor literario, de un amor platónico. Pero bueno, como todo amor, igual es intratable y tiene esa cosa de la búsqueda y de tratar de conspirar de algún modo, intrigar para que el amado caiga en las redes. Qué delicado, ¿eh? Es fina, finoli, finoli. Bueno, a mí me está mirando un upite y no entiendo. Pero terrible, digamos, trasero, sí, que está apuntándome. Queremos hacer una competencia sana, libre de peleas. Y para toda la familia. Chicanas. Y sí, para toda la familia de oyentes de La Marca de la Almohada, que está del otro lado.